continuamos con el Enredando las Mañanas y como les mencionábamos al principio del programa, íbamos a estar comentando la situación de la represión que vivieron ayer los trabajadores de la línea 60, en la que muchos de ellos están en la agrupación Al Volante, que vienen teniendo desde junio un conflicto con su patronal, con Dota S.A., por una serie de despidos masivos que sufrieron desde, bueno, desde la patronal. Un conflicto que, si podemos hacer un recuento de cuestiones que han ido sucediendo, han estado atravesados por intentos de desalojo, por intentos de represión, incluso también por la justicia entrometiéndose impunemente, ¿no?, a favor de la patronal, como ha pasado en otras circunstancias, y lamentablemente dándonos la noticia en el día de ayer de una brutal represión que sufrieron allí en Panamericana, donde hubo o no solamente detenidos, un total de 8 detenidos que ya han sido liberados, sino también una gran cantidad de heridos, de los cuales 2 de ellos aún continúan internados y uno de ellos se encuentra en grave estado. En el día de ayer, por razones evidentes del grado de conflictividad en el que se encontraban, no pudimos tener una comunicación al aire en relación a lo que estaba sucediendo. Estamos en comunicación en este momento con Esteban Simoneta, él también es de la agrupación Al Volante, para que nos comente en qué situación se encuentran hoy y nos dé más detalles de lo que sucedió en el día de ayer. No sé si nos escuchas, Esteban. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Y bueno, como bien vos dijiste, sí, tenemos 3 compañeros internados, uno está en terapia, un traumatismo en la cabeza, y bueno, como él tenía problemas también cardíacos, quedó internado, ahora estamos por ir a la clínica para ver el parte médico y su evolución. Después los otros 2 compañeros están internados por control para ver cómo evolucionan las heridas que tuvieron, que bueno, como ya expresamos en varios medios, la gendarmería tiraba la cabeza, no tuvo ningún tipo de contemplación, así que fue una represión salvaje lo que hicieron ayer en gendarmería. Esteban, ¿pudieron contabilizar entonces una totalidad de alrededor de 20 heridos? Sí, tenemos alrededor de 26 heridos, ahora estamos siendo listados para hacer formal una denuncia, evaluando los daños de cada uno y vamos a denunciar el accionar de la gendarmería en todos los ámbitos, inclusive a nivel internacional, porque la verdad que el hecho de ayer fue algo que no se puede permitir ni perdonar, porque me parece que en este tiempo no puede haber ese tipo de represión, ¿no? También esta represión se dio a posterior, ¿no?, en el marco de, evidentemente, un posicionamiento desde algunos medios y desde sectores del Estado, sobre todo el Estado Nacional, por supuesto, donde salieron a cuestionar en relación a la medida de fuerza que toman e intentando acusar a los trabajadores de iniciar de alguna manera lo que terminó siendo el hecho represivo con gendarmería. Anoche se vio por un montón de medios cómo se tiraba, ¿no?, sobre tela de debate esta cuestión, y donde Berni salía a hablar de la impecabilidad de su actuación y a demonizar a los trabajadores que vienen, digamos, bueno, ustedes en particular, y a todos, que vienen dignamente dando una lucha que incluso comenzó con una medida que creo que fue una de las cosas que más molesta a las patronales, que es este tema de salir a trabajar igual sin cobrarle a los usuarios. ¿Cómo están atravesando este conflicto desde ese lugar, ¿no?, también con todo un montón de sectores que impunemente están avalando lo que una patronal está haciendo con el trabajo digno de todos ustedes? Sí, bueno, ahí está quedando bien demostrado y sobre plano la complicidad, ¿no?, de estos funcionarios que a través de 30 días no tomaron ningún tipo de actuación, nadie se mostró con voluntad de interceder para que este conflicto no llegue a esta situación. Como usted bien lo explicaba, mire con qué comenzamos la medida, con un no cobro de boleto. ¿A quién dañábamos? Al contrario, teníamos a los usuarios sin ningún perjuicio y la medida la tomábamos solamente con la empresa. Ahora la empresa hizo lo compatronal, dejó los coches adentro, nosotros todos los días adentro de la empresa esperando nuestro turno de trabajo, a que la empresa nos dejara salir, la empresa continuó con el lockout, marchamos al Ministerio de Trabajo, marchamos al Ministerio de Transporte, dejamos nota al Ministerio de Seguridad para que Berni también intervenga, y no dio ninguna contestación, dejamos nota en Casa de Gobierno, nota especialmente a Aníbal Fernández, y sistemáticamente salían todos a hacer declaraciones de parte de la empresa, que parecía que se informaban con la empresa, pero nunca llamaron a los trabajadores para interiorizarse de cuál es el verdadero problema, que acá no se trata ni de un manejo, ni una intención de manejar la empresa, de dirigirla, no se trata de que queremos hacer ni una cooperativa, ni que estamos pidiendo la estatización. Se habló de estatización cuando la empresa abandonó las instalaciones durante 15 días y nosotros tuvimos que poner en marcha los colectivos para salir a trabajar y demostrar de que nosotros no estábamos de paro. O sea, hicimos un montón de medidas antes de llegar a esto. Ante la inacción de los ministerios y del gobierno, no nos quedó más remedio que salir a la calle. Entonces, ¿qué nos impulsó a hacer esto? La inacción de ellos. Entonces, ellos ahora, para deslindarse de responsabilidades, salen a criticar el hecho del corte. Uh-huh. Esteban, ayer hubo una totalidad de 8 detenidos que fueron liberados en horarios de la siesta tarde. ¿Saben si pudieron, si quedaron con alguna actuación judicial? ¿Están anoticiados ya de eso? ¿Cómo se dio en el marco y cuál es la salud de estos 8 detenidos que tuvieron en el día de ayer? Bueno, nosotros estamos ahora elaborando con los abogados una denuncia que vamos a presentar en varios ámbitos, incluso a nivel internacional, porque a los compañeros, estando internados y estando mal golpeados, que fueron, mientras estaban detenidos, le hacían firmar la entrada y la salida, donde los compañeros ni siquiera pudieron leer qué era lo que estaban firmando, donde ahí le imputaban de que le habían secuestrado elementos, cosa que es totalmente falso. Entonces, bueno, estamos por denunciar eso, ese accionar. Hay compañeros que, bueno, estuvieron detenidos durante 4 horas y no le dieron atención médica. Uno justamente es este compañero que está en terapia, que si no iban los familiares y la agrupación de esposas allá a Gendarmería a presionar y a pedir que le den atención médica, lo tenían ahí tirado como un perro y no le dieron atención médica. Ahora ese compañero está grave y está en terapia intensiva. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a denunciar y esperar a ver cómo evoluciona el cuadro de este compañero, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían las medidas a tomar a continuación? ¿Han podido, reunirse para poder reacomodarse después de esta situación? Sobre todo teniendo en cuenta que esta campaña que salió ayer por los medios desde diferentes sectores incluyó incluso la demonización de aquellos medios que cubríamos y que dábamos voces a los trabajadores. Se mencionó ayer en algunos programas de televisión, de hecho, esto del rol de los comunicadores, no solamente en el momento en el que se le da voz al trabajador o a la trabajadora, sino también en la circunstancia de que hubo incluso periodistas heridos y a quienes se les rompieron las cámaras. Digo, evidentemente hay todo un manto de complicidades que quieren aquietar esta lucha de cualquier manera, incluso estas que son las más represivas y las más burdas. ¿Cómo están pensando ustedes darle continuidad a este reclamo y a todo lo que viene sucediendo más allá de las presentaciones judiciales que estabas mencionando? No, nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir manifestando, no vamos a bajar los brazos. Tenemos muchísimo apoyo de trabajadores de todos los lugares que incluso ya se están poniendo a disposición para venir y participar de las diferentes medidas que nosotros hagamos, porque se sienten parte de este reclamo, porque se solidarizan y ven que nuestra lucha es justa y nos piden que no bajemos los brazos, porque bueno, acá está muy demostrado de que bueno, se ve que hubo un cambio en la política del gobierno con el reclamo de los trabajadores. Vemos que hay una complicidad, como bien usted decía, los periodistas que estaban en el lugar vieron la brutalidad, en donde no tomaron ni siquiera en cuenta la gente del periodismo que estaba trabajando ahí, que fue atacado también y que estuvieron ahí siendo atendidos en los mismos lugares del centro médico que estaban atendidos nuestros compañeros. Entonces acá está muy demostrado que quieren tapar vaya a saber qué tocamos nosotros ahí, que están todos saliendo que de tapar y que no se salga a luz. Seguramente será que se pone acá en evidencia la corrupción que hay con el tema de los subsidios, con este empresario que cobra fortuna y que no da servicio público. Otra de las cosas que quieren evitar y que quieren impedir es que se vuelva con esta medida no cobro el boleto. Tanto es así que la Cámara de Empresarios se unieron todas las cámaras para evitar de que esta medida siga adelante, pero en ningún momento tratan de sentarse a hablar de los reclamos que estamos haciendo, que son reclamos laborales y que lo quieren llevar a un plano político, de que esto se trata de partidos, que esto es político, que son políticas que aprovechan la situación electoral para desestabilizar, y es totalmente falso, porque bueno, ustedes habrán visto que a lo largo de estos 30 días en ningún momento se vio ninguna actividad política, son todos trabajadores, son todos laburantes, y en su gran mayoría, no es como dice Pacito, que es una minoría que tiene de rehén al resto de los trabajadores. Claro. Entonces, día a día se cae por tierra todos los argumentos de la empresa, y bueno, cada vez nos vemos más asombrados el cerrojo, ¿no?, del gobierno, de no querer hablar y discutir abiertamente el tema, y que tratan de tapar todo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Vamos a estar siguiendo de cerca este conflicto. Esperamos que prontamente se recupere el compañero que aún continúa en terapia y que, bueno, que se pueda solucionar y que no pase a mayores y que no vuelvan a sufrir una represión de estas características. Y, bueno, desde aquí un gran abrazo y siempre la puerta abierta a visibilizar, a denunciar y a estar presentes en estas luchas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego, buen día. Estábamos allí en comunicación con Esteban Simonetta, él es delegado y parte de Agrupación al Volante, quien nos resumía la penosa situación represiva que sufrieron ayer en Panamericana por parte de la Gendarmería, y un poco hacíamos un recuento de no solamente de la cantidad de heridos y la cantidad de detenidos, donde hay una persona que todavía está en terapia intensiva grave, y sobre todo por no haber recibido, digamos, asistencia médica en el momento de la golpiza, sino también un recuento de cómo desde algunos sectores comunicacionales y del Estado Nacional, sobre todo, bueno, pusieron en tela de juicio las luchas, la manera en que se llevan adelante las luchas, e incluso el rol de los comunicadores y comunicadoras que elegimos y entendemos que somos parte de esas luchas y de ese cambio que queremos, y queremos darle voces a los que otros sectores no les dan voces. Los dejamos entonces con un cortecito nada más y en minutitos regresamos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.